moverme, ¿qué más podría encontrar? Tan solo las miserias de una vida en soledad. ¿Qué pudo ver en mí si nada tengo para dar? Mi vida es un desierto donde cuesta respirar. ¿Qué pudo ver en mí? Saber que cerca estás, todo flota en el viento, al sentir tu libertad, que hasta podría volar, pero me invade un pensamiento. En la vida te amaré en la eternidad. ¿Qué pudo ver en mí si nada tengo para dar? Mi vida se consume, ay, cómo cuesta respirar. ¿Qué pudo ver en mí? En mí. Cerca estás, todo flota en el viento, al sentir tu libertad, que hasta podría volar, pero me invade un pensamiento. ¿Qué pudo ver? ¿Qué pudo ver?